Movidas. Mi vida es fenomenal. Y si tú no estás cerca de mí, y sonreír puedo también sustituir. Es tarde para ganar y pronto para perder lo que recuperé de la movida. Mi vida es fenomenal sin tú estar dentro de mí. Para ganar y pronto para perder lo que recuperé de la movida. Y pronto para perder lo que recuperé de la movida. De la movida. Un aplauso a los chatarra. Se lo Chaco, el primer cantante de chatarra.